triunfadora. Es la única doncella del Perú, Esmeralda Montalvo. Pasaron meses, pasaron años y nuestro amor no volverá. Son como flores en primavera, pasando el tiempo se marchitaron. Pasando el tiempo se Chila.